M690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Desde ahora y hasta las 21, K24 está en La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La Ciudad con Vos. Por AM690, K24 en radio. Ocho y cinco pasadita en la noche, aquí estamos, en este hermoso sábado, un día más, juntos a través de AM690, K24 en radio. ¿Cómo le va? Venga, desme la mano. Mi nombre es Nahum Recalde, le hago compañía hasta las 9 de la noche, hablando de cosas lindas, de historias, de noticias de nuestra ciudad, y por supuesto, no solo, sino excelentemente acompañado por nuestra locutora de piso, que no significa por eso que esté en el piso. ¿Por qué de piso? ¿Cómo anda Pamela Moncho Rojas? Muy bien, pensé que lo dijo por la estatura. No, pero yo desde acá arriba la veo también. Porque estoy sentada por ahí cuando me paro. En el piso. Claro. En el contrato de la locutora de piso, dice, ¿debe sentarse no en una silla? ¿Sino en el piso? Sino en el piso. No, no dice nada. Creo que en radio se usa mucho esta silla. Capaz que en la letra chica está, pero uno nunca suele mirar la letra. Capaz que ese día la agarraron sin lente. Claro. Pero sus lentes son una parte importante puede de su vida. Y bueno, cosas que pasan. Pero bueno, usted también tiene lente, no sé si son una gran parte de su vida. Luz Matas, ¿cómo anda? Hola, buenas noches. ¿Son una gran parte de su vida? Sí, sí, si no los tendría sería otra la visión de la vida. Si usted se los olvida en la radio, ¿agarra el 113 cuando se va? No, no, seguramente termine en algún barrio bajo de Buenos Aires. Villa Madero va a terminar. Sí, igual si uno conoce la parada. Claro. Sí, igual... El colectivo se ríe, lo mata. Claro, quedó medio mal. Sí. No, usted está hablando del colectivo. Claro, estoy hablando del colectivo. Ok. Claro. Sí, suele... No es lo mismo que conoce la parada que la conoce. Para... No. No. Okay. Acabamos de empezar. Sí. No, empecemos primero. No, usted sabe que yo tengo un problema con eso. Sí. Yo sin lentes no veo de con la. No. No, no, no, no, no, con eso no. Yo tengo un problema con la vista de lejos, que yo no tengo nada, 0.25. Pero de lejos no veo los colectivos y soy un poco quedado para decir, che, lo paro por las dudas. Por las dudas siempre hay que pararlo. Siempre, claro. Claro, pero si no, ¿qué hago con esto después? O sea, llegó el colectivo. Y hace con el dedito que no, para que siga. Me suena muy a vieja molesta. No importa. Perdóneme, no puedo. El colectivero se me queda y dice, dale, pibe, estoy trabajando. O sea, ¿y si se le pasa el colectivo, qué hace? Es que se me pasan minutos. Todos. Vio que yo a veces tengo que ir a su casa y no llego. Ajá. Es porque se me pasan, porque no los veo. Cuando los tengo al lado, ya no me para. Está. Lo corro hasta el semáforo y el colectivero me hace que no con el dedito. Claro. ¿Cualquier colectivo lo deja bien? No. ¿En porque su casa? Si el colectivo no sé. Le dice que el colectivero le hace que no con el dedito, usted no hace lo mismo. Usted sabe que me ha cambiado la vida. Wow. Lo que acabo de decir. Creo que este va a ser un programa de revelaciones. Hasta las 9 de la noche vamos a estar. Esto es La Ciudad con Vos. ¿Tenemos de manera de llegar a la gente si no es por el éter? Sí, cómo no. Nos puede escuchar a través de internet en la web, en www.am690.com. Y si por esas cosas de la vida no nos puede escuchar por la radio... No puedo. Ingresa en la página que acabo de dar, que la repito por las dudas, que es www.am690.com.ar y se baja la app al celular. Qué lindo. Muy bien. Y si la gente no quiere llamar antes de las 9 de la noche, porque vamos a estar diciendo cosas interesantísimas durante súper interesantísimas, puede llamarnos para decirnos que las repitamos o que nos callemos. Claro. Lo puede hacer al 4642-5533 o al 4642-5315. Muy bien. Hasta las 9 de la noche vamos a estar intentando cosas. Yo, por ejemplo, le digo, voy a intentar contar hasta 5 con la mano levantando el dedo anular antes del meñique. Nunca pude. Medio raro. Sí, porque yo cuento pulgar, índice, medio, meñique, anular. Así. Bueno. Meñique, anular. No puedo. ¿Usted qué va a intentar? Yo voy a intentar usar el celular mientras usted está hablando y prestarle atención. A ver si puedo. Porque usted se va con el celular. Que me voy porque aparte está jugando Independiente, así que me voy a ir demasiado. Los sábados se le están haciendo muy complicados. Sí, la verdad que sí. Tiene que dividir los hemisferios. Claro. El del fútbol y el de la radio. Por eso hoy voy a intentar hacer eso. Muy bien. Luz Matas, ¿qué va a intentar hasta las 9 de la noche? Voy a intentar estar acá. Totalmente presente. Claro. 100%. Bueno, es parecido a lo mío. Digamos. Claro, o sea, nadie quiere estar acá, me siento tan solo. Váyase que después viene el índice. La ciudad con vos. Una hora de historias y noticias de nuestra región. La ciudad con vos. Por AM690, K24 en radio. Y en el índice de La Ciudad con Vos hacemos un repasito de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Se recorrieron los murales pintados en La Boca, se habla de arte urbano en la calle, algunas de las cosas que pasan en nuestra ciudad. También sucedió el Campeonato Federal del Asado y vamos a estar hablando de eso. Te vamos a contar cómo guardar tus fotos sin que ocupe espacio en tu celular. Además, Argentina se prepara para ser el primer país en Latinoamérica en tener cine con energía solar. También te hacemos conocer la agenda musical de esta semana, recitales en la Oficina del Arte, charlas en el Centro Cultural Recoleta y concierto de una famosa y reconocida orquesta en el Parque Rivadavia. ¡Cuánto misterio! Bien, también se presentó el proyecto del viaducto del Tren San Martín. Se habla de mejorar la seguridad vial. Esto ya está en marcha y vamos a estar hablando además de Urbana, el nuevo circuito de arte urbano en Belgrano. Y te vamos a contar todo lo que está sucediendo en la fecha número 6 del torneo argentino. Te armamos el plan también para disfrutar de la música clásica en esta próxima semanita. Muy bien, y por último vamos a estar hablando de la convocatoria de Fomento 2016, algo que está por comenzar, iniciativa del Instituto Nacional de la Música, una llamada muy importante para todos los artistas, músicos, todo eso y mucho más. En la ciudad con vos. Ah, tomá, parecía que no salía. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear, vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entra en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Muy bien, hablábamos de murales pintados en La Boca. Esto fue visitado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que recorrió los murales pintados por prestigiosos artistas nacionales e internacionales en torno a la Usina del Arte, un lugar que está teniendo muchísimo movimiento artístico, por supuesto, como su nombre lo indica. Se destacó que el objetivo es llevar esa actividad a la calle para que pueda ser disfrutada por los vecinos. La idea es ir llevando el arte urbano a la calle, que la gente lo disfrute. Esto genera turismo y además se está llegando a generar un gran distrito de artes en la zona de La Boca. La funcionaria que estuvo presente también fue la subsecretaria de Uso del Espacio Público, Clara Muzio, quien aseguró que los artistas trajeron de afuera, los artistas que fueron traídos de afuera se presentaron en los mejores festivales de muralismo del mundo y ahora están haciendo su intervención en la ciudad de Buenos Aires. Colorba funciona como un concepto para describir un modelo operativo que se lanzó en la zona de la Usina del Arte y que podría ser replicado en los distintos barrios del Distrito de las Artes. Escuchamos las palabras de sus protagonistas. Bueno, estuvimos recorriendo a ver cómo había quedado toda esta muestra de arte urbano, que hay como 35 obras así de este nivel con los mejores artistas del mundo que vinieron a esto que le llamamos BA Color. La idea es ir llevando el arte urbano a la calle, que la gente lo disfrute, esto genera turismo. Estamos con nuestro proyecto de generar un distrito de las artes en toda esta zona de La Boca. Bueno, en esa línea es que tenemos este proyecto, que estamos recuperando el bajo autopista y ahora empezamos prontito, ¿no? Ella maneja las obras de Caminito también para ir llevando todo este desarrollo un poquito más para el sur. Los artistas que trajimos de afuera son los artistas que se presentan en los mejores festivales de muralismo mundial. Vinieron 7 artistas, Nace es uno de ellos, que afortunadamente vive en nuestro país, y después 30 artistas argentinos, que también son los mejores y más reconocidos. La idea es consolidar este festival, que es el primer festival de arte urbano que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, y hacer 2 ediciones en el año, en febrero y en septiembre, y seguir llevándolo a otros lados de la ciudad, especialmente, como decía Horacio, consolidar el Distrito de las Artes, unir la Usina con Caminito, y bueno, que la gente pueda salir a disfrutar la ciudad que tenemos y ver estos colores que difícilmente los encuentre en otra parte de la ciudad. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15 67 10 0182. Y empezá a vivir tu sueño. Te puedes comunicar con nosotros al 4642-5533 o al 4642-5315. Se puede reír por teléfono también, si quiere. Nos puede escuchar por internet, diga. Nos puede escuchar en www.am690.com.ar. Muy bien, hablábamos hace un ratito de arte urbano. Qué linda le queda la sonrisa, ¿eh? Bueno. Muy bien. No, por favor. Comienza Urbana, el nuevo circuito de arte urbano en Belgrano. Lo hablábamos hace un ratito, esto de las intervenciones en diferentes lugares, ¿no? Como los artistas están pudiendo lograr, porque hay que verlo de esta manera también. Si el gobierno le da lugar, es porque es una necesidad, y una necesidad que viene de hace mucho tiempo y que no siempre se le da, digamos, no siempre, casi nunca, se le da al artista de poder participar activamente de la realidad del ciudadano, y que pueda estar presente a través de la música, que pueda tocar en diferentes lugares, que pueda pintar en diferentes lugares, que pueda quizá mostrar una escultura. Es bastante más difícil porque no están abiertos los espacios para que alguien pueda mostrar una escultura. ¿Dónde se puede ver fuera de un museo? Complicado, no, sí. Complicado. Pero bueno, en este caso se habla de arte urbano. Más de 30 artistas argentinos de renombre internacional van a intervenir fachadas, muros de casas y edificios. O sea, los lugares más comunes y cotidianos que uno ve caminando por la calle. Y el cierre va a ser el sábado 5 de noviembre. Pero ¿cuándo va a empezar? Espere que esto me dice primero el cierre que la apertura. Desde ayer mismo, desde el viernes 14 de octubre, comenzó esta primera edición. Es la primera vez que se realiza, es la primera vez que se realiza oficialmente, claro. En realidad, porque el artista callejero, el muralista, el grafitero, lo hace. Sin ir más lejos, en Merlo, bueno, nosotros venimos de Merlo, usted Matas y yo venimos de Merlo. Sí, sí, sí. Padua, hay... San Antonio de Padua. Bueno, yo vengo de Merlo, disculpe. Sí, una estación más, claro, Padua atrás. No es Merlo, es Padua. Es Padua, claro. San Antonio de Padua, claro. Perdón, discúlpeme, no, me corro una silla. Hay paredes donde están instituidas, donde algunas veces la municipalidad ha hecho murales y venían los grafiteros y decían, no, este lugar es de nosotros, nosotros hace, no sé, 10 años que todos los años en determinada fecha pintamos esta pared. Y todos sabíamos que la municipalidad iba a terminar ese mural e iban a venir los grafiteros que ya tienen esa pared como de ellos y lo iban a hacer. Porque sí, hay códigos que son de la calle y de los artistas de la calle, de los artistas que viven haciendo eso. Que bueno, a veces, justamente como decíamos, como necesidad de una comunidad artística, el gobierno responde y lo instituye. Que no está mal, está bueno. En este caso, hablamos de la primera vez que se realiza institucionalmente esta urbana que dieron en llamar, donde más de 30 artistas urbanos de renombre internacional van a intervenir fachadas, muros de casa, edificios del barrio de Belgrano puntualmente. La propuesta busca poner en valor las calles del barrio a través de, bueno, intervenciones artísticas y murales. Bueno, se estuvo hablando mucho de esto, se decía que la ciudad se embellece de la mano de nuestros artistas, que es totalmente cierto, y es quien interviene el Ministerio de Cultura, que lleva adelante esta acción en conjunto con Estilo Libre, que puntualmente es la que promovió esta movida, que es una organización no gubernamental, integrada por artistas urbanos y gestores culturales que promueven la cultura del arte en las calles como herramienta de inclusión y transformación social. Es muy bueno cuando se toma, pero no olvidemos que estas son ideas que salen de la gente, ¿sí? Y que hay muchísimas ideas, ¿sí? A ver, también a nivel gubernamental se toman contadas ideas, y calculo que no todas se conocen, quizá no todas se pueden tomar, pero estos movimientos existen y nosotros muchas veces tratamos de rescatar a través de la voz de sus protagonistas. Hoy vamos a estar hablando dentro de un ratito con un centro institucional que funciona hace 30 años y por primera vez este año lo incluyen en la Noche de los Museos, pero que existe hace 30 años. Estos muralistas, si bien es la primera vez que lo van a hacer institucionalmente en un festival con nombre como es Urbana, lo hicieron siempre, lo hicieron toda la vida y lo hicieron en los lugares más marginales, pero porque no tenían un lugar donde hacerlo. Por eso se convierten en marginales, porque nadie lo instituye y nadie le pone un nombre. El arte sigue siendo exactamente el mismo. Y es genial. Y se agradece, de todas maneras. Se agradece que hoy se llame Urbana y hoy se permita hacerlo. Quedan muchísimos artistas pendientes y muchísimos artistas que están esperando ese reconocimiento para poder cantar, para poder tocar, para poder esculpir, para poder hacer lo que hagan, para poder, no sé, hacer cortes de pelo locos, lo que venga. Sí, sí, desde ya el espacio en el arte siempre es muy agradecido. Sin ir más lejos, en, en la estación Congreso de Tucumán, de la D, uh-huh. Hay un piano que... Algo tan simple como un piano. Como un piano que está ahí, totalmente disponible para que la gente vaya y toque y, digamos, esté en acceso, que es algo que quizás... También se hacen muestras de ópera y es algo que quizás no está tan accesible a, digamos, al común de la gente, y por ahí uno está viajando con todo el estrés del viaje y todo ese la mundo. Se agradece, por más que no sea el totalmente. Género que yo me siento escuchar en casa, siempre se agradece. Ya sea salís del trabajo y querés tocar algo, lo que sea, y tenés el piano ahí, es como bajar ahí un poco los decibeles y ofrecer un poco del arte. Yo no viajo en la D. ¿Se toca el piano? No lo vi, nunca, sí, creo que sí, nunca tomé sí. la D. Siempre que paso por ahí, que paso bastante seguido, siempre. Antes, el año pasado, estaba en juramento, pero tuvieron un mes nada más el piano y ahora parece que está ya hace 3 meses el piano ahí en Congreso de Tucumán, y parece que gracias al gobierno, bueno, se puede disfrutar de eso. Bueno, bien. Este Urbana va a seguir hasta el... Decíamos 5 de noviembre, va a ser el cierre, y ahí vamos a poder ver las calles de Belgrano retocaditas y lindas en esta primera edición, que esperamos que se repita y que, por supuesto, siga dando el espacio a los artistas que siguen pagando por tocar y por pintar y por exponer y sigue siendo un papelón y una vergüenza nacional que el artista tenga que pagar para exhibir su arte. Pero bueno, se agradece. Primera edición de Urbana. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar. Vamos a galesitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mirá todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oh, Muy bien, y la Usina del Arte está ofreciendo recitales gratuitos para toda la familia. Recién escuchábamos a Miguel Cantilo, que va a estar ofreciendo un concierto temático dedicado al grupo Miguel Cantilo y Punch, que integró entre 1979 y 1982. Esto va a ser mañana domingo a las 21 horas en la Usina del Arte. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Capturar imágenes con la cámara de tu celular es como algo prácticamente de uno, ¿no? Como que es parte ya de la vida de cada uno. Pero tarde o temprano la capacidad de los megas que tiene el dispositivo se colapsa y ya no podés sacar nunca más fotos. Pero bueno, pasa hoy todos los días. Hoy traigo una aplicación que se llama Google Fotos, que permite almacenar el contenido de alta calidad hasta 9 megapíxeles de forma ilimitada y gratis para liberar el espacio de tu teléfono. Ah, me muero, perdón. Pero bájesela yo, ya. No, es que justamente, perdón, pero justamente hoy puse menú y quise entrar a una aplicación y por error puse Google Fotos y me puso, usted no tiene almacenamiento para abrir Google Fotos. Usted no tiene almacenamiento para nada. No, claro. Almacenamiento, no me anda la cámara encima. No. Cualquiera. No, mentira. Me decía que no lo había actualizado. Era eso. Bueno, actualícelo entonces. ¿Cuánto bueno? ¿Tiene 9 píxeles? No, las fotos las podés guardar hasta 16, que deben ser los celulares nuevos. Bueno, además crea copias de seguridad para todas las fotos y videos de forma automática. Puede acceder a tus imágenes, podés acceder a tus imágenes desde cualquier dispositivo ingresando en Google Fotos, seguramente desde la cuenta claro, de Gmail. La cuenta, claro. Claro. Sí. Organizar automáticamente todas tus fotos por personas, por lugares y eventos. Ponele, si usted saca muchas fotos a luz, le va a aparecer todas las fotos de luz. Si usted pone luz, le van a aparecer todas las complejo. Fotos. Complejo. Bueno. No aparezca. Dejémosla. Bueno, en mi caso, si yo saco muchas fotos de mi perro Lalo, me van a aparecer todas las fotitos de Lalo. Cuando busco. Lindo. Sí, tierno. Puede editar las imágenes, agregar filtros, ajustar y recortar las fotos, ajá, como se puede hacer con cualquier aplicación. Ajustar, adelgazar, se puede sacar kilos. Claro, debe ser. Un poquito. Claro. Qué sí, bueno, podría ideal. Ser. Puede compartir hasta 1500 fotos con otras personas que desee. Para. ¿Tanto? Un bug de que 1500 fotos. Bueno, pero uno puede sacar, claro, puede ser unas fotos de las vacaciones. Esta, ¿por qué no? 1500 fotos, toma. Sí, bueno. Ya se están descargando, 4 días. Puede crear álbumes corporativos para que varias personas puedan cargar sus fotos ahí en ese lugar. Y además la app cuenta con un asistente que da recomendaciones sobre creaciones de álbumes, collage y clips, y si no le gusta las puede borrar ahí, las deja. Las 1500. Sí. Ok. Pero si usted elimina por error, las fotos las puede recuperar porque se guardan a una especie de papelera durante 60 días, perdón. Pero bueno, si realiza la copia de seguridad nada más. Claro. Animate a cantar. Clases particulares, a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz, todos los estilos. Ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15 32 44 98 44. 98 44. Es tu momento de cantar. Ocho y 30, hablamos de lo que sucedió el domingo pasado, que fue el Campeonato Federal del Asado. Se dijo, un orgullo tener a los mejores asadores del país. Es en el país del asado, o sea, si acá no están los mejores asadores, ¿dónde están? ¿Dónde? Ya va a salir un uruguayo, así acá, obvio, como el mate, como Gardel y como el choto. No, sí, es el sándwich de... Ah, claro. Nunca se... No. Sándwich, allá se le dice así. Mire sí, usted. Los hombres van qué interesante. Sí. Mira. Los uruguayos. Qué divertido. No sé. Uruguay. Hay cosas que yo no prefiero. Mi mamá probar. Es uruguaya, igual. De verdad. No quisiera ¿y su madre cosas, cómo anda? No. Bien, anda bien, anda bueno, bien. Bueno, mándele un saludo grande. Preparando el asado justamente de mañana. Ah, el o día sea, de la mañana madre. Se va a comer un asadito. Sí. Yo no, soy vegetariana, pero algunas verduritas. ¿Y cuando la gente come asado, usted qué se come? Verduras asadas. No estaría igual colaborando a la noticia, ¿no? Sí. Como anti, sí. Usted sabe que sí, porque hubo una parrilla de carne y una parrilla de vegetales. Me muero. Estamos en una Argentina muy inclusiva en todos los aspectos. Está de moda, aparte, ser vegetariano hoy en día. Sí, sí, sí. Y está bueno porque veo que se está, en todos los aspectos, intentando no marginar en ningún sentido. Se está teniendo ese cuidado. Que puede ser un punto susceptible para una persona vegetariana. Puede no importarle tranquilamente. O puede decir, no, yo hago asado de berenjenas. Claro, y sí, es respetable. Obviamente. O sea, sí. yo me puedo llegar a reír de su asado de berenjena. Pero es totalmente respetable que usted se coma un zapallito. ¿Usted se ha comido también asado de berenjenas? Sí, sí, bueno. Como no puede vivir de guarniciones como usted tampoco. Ah, ok. Pero bueno. Cada uno tiene gustos diferentes. Yo no, no me voy a meter con sus gustos, no, Matas. Bueno, se habló de muchas cosas. Entre ellas, de que esta actividad celebró además el Día de la Diversidad Cultural. Cultural gastronómica también. Claro, hablando de la diversidad. Y acá lo podemos incluir. La propuesta incluyó también espectáculos, bailes nacionales típicos, música en vivo con artistas invitados como Raúl Funes, Valeria Lynch. Estuvo también, si no me equivoco, Raúl Lavie estuvo actuando. Qué honor. Allí cerquita del obelisco. Para competir, cada provincia envió a una pareja de asadores seleccionados por la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros, Gastronómicos de la República Argentina, UTGRA, y de jurado técnico estuvo confirmado por 9 representantes de las mejores parrillas de la ciudad. Wow, ¿cómo se habrá hecho la selección? Más reconocida. ¿No? Pruebes este pedacito. Claro. Ahora pruebes este otro pedacito. Como el programa de televisión este del chef. Claro. El catador de asado. ¿Cómo habrá quedado? Quiero un primer plano del hombre masticando y con cara de crudo. Y acá nuestro operador. Usted no. ¿Estuvo en el jurado usted? No estuvo. No, usted quería. Usted quería la parrilla estuvo vegetariana. En la audición. No. Un no rotundo. Los premios consistían, de todas maneras, flojo, en una estatuilla con forma de parrilla. ¿Cómo en forma de parrilla? Un asado, por lo menos. ¿Cómo es una estatuilla? Me muero por ver como eso. Como esta que tiene en la foto, mire. Interesante. Es una estatuilla. Bueno, me da un poquito de impresión. Yo lo hubiera pagado con medio costillar, por ejemplo. O con un kilo de berenjena, en caso de usted ser... Sí. No sé. Bueno, se habló de esto. Es un orgullo, un lujo, ¿no? Tener los mejores asadores del país acá en Buenos Aires que nos vengan a visitar. Además genera buena onda, mucha gente disfrutando la ciudad. La verdad que está bárbaro, es lindísimo y además riquísimo. Ya probé varios. Imagínate, yo creo que voy por 2 o 3 estancias y ya no puedo más de comer, así que voy a seguir. Y es un símbolo el asado, ¿no? Creo que si tenemos que definir una comida que nos representa es el asado. Y además hoy nos lo representan los mejores asadores. Ahí me encantan. Todos los fines de semana cocino yo para amigos. La verdad que además es como un motivo de encuentro el asado. La ciudad, con vos. Gracias por venir. ...8:34, esto es La Ciudad con Vos y la gente se puede comunicar con nosotros a... al 4642-5533 o al 4642-5315. ¿Y si se le rompió la radio? Y si se le rompió la radio, ingrese a www.am690.com.ar y descárguese la app. Porque se me rompió la compu también. Se la rompió la compu. Sí, se me rompió todo. Oh, qué mala suerte. Muy bien, señores, el 29 de octubre se va a llevar adelante una nueva edición de una de las grandes oportunidades que tenemos de conocer todo. Todo, absolutamente todo. No sé cuántos son, pero son muchísimos. Un hermoso evento que se realiza por la noche, que es la noche de los museos, justamente. Y hay nuevos participantes. En este caso, vamos a hablar con la fundadora de El Fortín, justamente, de Celia Rocha. Celia, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, gracias a ustedes por ser tan atentos, gracias. ¿Cómo te va? Qué alegría grande ser incluida en la noche de los museos, ¿no es cierto? Sí, claro. La verdad que nos llena de orgullo eso, porque no fue fácil y que no tuvimos padrino, ¿eh? Lo hicimos así, digamos, en 2 veces consecutivas y la tercera fue la vencida. Y que este año nos han aceptado. Bueno, vinieron las inspecciones como correspondía, todo salió bien. Y bueno, estamos en camino, esperando que llegue el 29 para rendir el examen, ¿no? Muy bien. Bueno, primer año que van a estar, pero hace 29 años que está el Fortín. Así es, claro que sí. Contame cómo nació y de qué se trata para el que alguna vez no visitó ese histórico lugar de mataderos. Bueno, se trata, esto era una fábrica de soda, era un corralón que llegó a albergar a 110 caballos cuando, en la época que no estaban los camiones. Entonces la soda se repartía, los cajones se repartían con chatas tiradas con caballos. Allá bien. Cuando no había asfalto, muchos años. Esto, un par de años más y cumple 100 años el edificio. Wow. Así que yo digo que es un viejito que está en terapia intensiva, que siempre hay que atenderlo muy cuidadosamente, porque, bueno, arreglas de un lado, se desarregla del otro, ¿no es cierto? Pero bueno. Pero sigue adelante. Sí, siempre, gracias a Dios, nos deja apuntalarlo y podemos seguir. Y bueno, y estamos cumpliendo la misión por la cual se abrió esa institución, que era cuando estaba mi marido, que era Manuel Ferradas Capra. Era para recordar o para defender nuestra identidad y compartir con la comunidad. Entonces eso estamos haciendo ahora, lo hemos hecho siempre, ¿no? Porque nuestro Fortín tiene muchísimas distinciones por haber participado con la ciudadanía, con el pueblo, con la gente del barrio. Bueno, donde nos necesitaron siempre estuvimos. ¿Y cuál fue el primer inicio? ¿Cómo qué empezó? ¿Empezó una peña? ¿Empezó un barcito? ¿Qué fue el Fortín el primer día? Bueno, primero se hacían fogones, más que nada. Las peñas vinieron después, porque eso fue como un auge que dio el asunto de peñas. Uno hacía almuerzos o hacía cena con tarjetas y después venía el que tocaba la guitarra o venían con los payadores. Se hacían tipo fogones en el escenario, pero tipo fogones. Antes la gente le gustaba más escuchar, ahora a la gente le gusta bailar. Entonces cuesta más hacer al estilo de la provincia de Buenos Aires, que el estilo que uno siempre ha llevado en la huella de la vida, ¿no? Pero bueno, como las cosas cambian, también uno tiene que adaptarse de acuerdo a las circunstancias y digamos como si fuese no es un negocio, porque esto no es negocio, pero es como lo que le gusta al cliente. Claro. Vos sabes, tenés un programa y a vos te gusta la forma, pero a los escuchas le gusta de otra manera, siempre alguna cosita le tenés que ir dando para que se queden con uno. ¿Y qué quiere la gente del Fortín? ¿Qué gente? ¿Qué va a buscar la gente al Fortín? Bailar y divertirse. La verdad, está últimamente es así. Por eso está la noche de los museos, va a ser un poco propiamente museo, porque vamos a hacer la inauguración. Teníamos una pre-inauguración que la hicimos en mayo. Me contaron que tenías como una primicia, una novedad del Fortín. Y la novedad es que vamos a hacer el museo viviente. ¿Cómo es eso? Claro, se me ocurrió en una charla que tuvimos con el arquitecto, que es el que siempre me acompaña con cuestión papeles. Digo, mire, con la salita chiquita no nos van a aceptar, pero vamos a decir que vamos a inaugurar la sala de trajes, como si se llama museo de traje folclórico del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ese es el título que tiene nuestro museo, en el Fortín de Celia Rocha. Y tenemos el otro museo. Entonces, vamos a recorrer las cuatro zonas de nuestro país. Tenemos, primero van a estar los payadores, nos van a acompañar los patricios, van a estar los fortineros, van a estar el paisano surero, va a haber una esquina de tango, va a haber cómo se usaban algunos de los juegos criollos que teníamos antes, la cancha de taba, el juego al sapo, los preparativos para la corrida de sortija, eso, y después tenemos un patio santiagueño, eso es todo al aire libre. Y después tenemos como otro patio, pero que está cubierto, entonces hay una empalizada, y en esa empalizada va a haber una sala, como una sala antigua, que va a haber unas parejas de época, vestidas de época. Y en ese mismo patio de enfrente, vamos a decir, dejando un espacio, como un pasillo o como una portada, va a haber un rancho correntino. Qué lindo. Y arriba, en el que vendría a ser el techo del salón, pero que es el piso, el primer piso de nuestro fortín, primero y último, porque ya si seguimos para arriba tenemos el techo y no tenemos más. Y lleno de agujeros, porque se llueve por todos lados. Pero bueno, como ese día no va a llover, arriba va a estar el norte, va a estar Jujuy. Uh-huh. Y van a bailar y van a bajar bailando las escaleras para compartir con la gente. Ah, hacer toda una apuesta. Y sí, es todo, cada uno arma su forma, ¿no? Y adentro va a estar, para cuidarla más todavía, Asalta la Linda. Y después tenemos el escenario con visitas. Pongamos, va a haber gente de Cuyo, va a haber gente de Santiago, aparte, que van a estar en el escenario. Uh-huh. Y después la pulpería, y en la pulpería van a estar los paisanos atendiendo. Infaltable, o sea, yo te aplaudo todos los shows, pero no me pones pulpería y yo te protesto. Y una mesa donde va a haber dos paisanos jugando al truco. Entonces, la otro sector de la pulpería, que ya viene a ser cerquita del escenario, nosotros tenemos un espacio chiquito, pero que tiene un baúl, una valija vieja. Bueno, ahí va a haber todo tres recados, una exhibición de recados. Y desde la exhibición de recado hasta el pasillo donde va hacia el sótano, que es donde la gente que no viene cambiada va y se cambia, hacia los camarines, como se diría ahora, ¿cierto? Vamos a hacer una exposición de ponchos. Hola Celia, buenas noches. Luz Matas te habla. Tengo una consulta. Muy bien, ¿y usted? Bien. Me alegro. Toda esta maravillosa exposición que nos está contando, ¿tiene interacción con el público también? ¿O es solo, digamos, una demostración para observar? De acuerdo al sitio. Pongamos, los fortineros van a bailar ellos. Los sureros también. Y después... ¿Uno se puede meter ahí y bailar? Sí, por ejemplo. Sí, claro. Sí, después va a haber para bailar. Voy. Cada tres danzas, más o menos cada tres zonas, va a haber para que baile el público. ¡Ay, está! ¡Qué maravilla! Claro, sí, en el patio santiagueño, por ahí ellos mismos invitan a bailar. ¡Ay, qué lindo! Y enseñan ahí. En el rancho correntino es lo mismo, porque va a haber alguien enseñando a bailar el chamamé. ¡Ay, pero qué bellísimo! Sí, claro. O sea, va a ser uno de los pocos museos donde uno va a poder interactuar con la historia, claro, prácticamente. Todo lo posible, ¿no? Que sí, en todo lo posible que sí, porque es la manera de tener la gente entretenida y que le guste estar. Muy bien. Y una vez que recorrió el lugar, si no tiene nada que hacer más después de tomarse una gaseosa o un agua, un sándwich, no sé lo que van a comer. Uh-huh. Después del baile, claro, ¿no? Porque si no... Algo tiene que hacer. No, claro. Entonces, sí, sí. Después está el patio que usamos siempre nosotros. Un espacio muy grande, veo. Y después van a estar, porque, por ejemplo, de las 8 de la noche a las 3 de la mañana, tener una sola pareja bailando es imposible. Complejo. Porque se cansarían. Entonces, tenemos tres parejas. Muy bien, hasta las 3 de la mañana vamos a estar entonces ahí en el Fortín, que queda ¿dónde? Pasanos datos, Celia, si la gente va anotando. Espera, decirlo de vuelta, que mientras estaba hablando yo, decirlo. Estamos a en ver. Mataderos. Espere un segundo. Sí. Señora que usted está escuchando, Fortín de Celia Rocha se une a la Noche de los Museos. Ahora que tomó la lapicera, anote que se pone lindo acá en Mataderos. Diga. Bueno, en la calle Chascomús, 5240, entre Corbalán y Alvariños. Ahí está. ¿Y tenemos teléfono por si me entra alguna 4, duda? 426-8205-78. Muy bien, inmensa alegría, ¿no es cierto? Empezando este primer año de la Noche de los Museos, y obviamente que sea un empujón para que este fortín siga por mínimo 30 años más. Ah, así sea, así ha de ser. Muchas gracias, Celia. Gracias, querido, gracias por ser tan atentos, ¿eh? Hasta la próxima. Un saludo a tu audiencia. Celia Rocha, de justamente el Fortín de Celia Rocha, participando por primera vez en la Noche de los Museos. Excelente evento, donde también vamos a estar participando, pero desde otro lugar. Vamos a estar con el coro de Lícer participando. Uno de los puntos a encontrarnos también va a ser allí en la estación de Retiro, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Vamos a estar con el Museo de Lícer, vamos a estar con la Compañía de Teatro de Lícer y, por mi parte, colaborando con la primera presentación histórica en 60 años del primer coro que tiene Lícer. Y que tengo la fortuna y la alegría de poder dirigir. Aplausos, sí. Imperdible. No, yo espero algún dato de la noche de los museos. Bueno, me agarró justo de sorpresa. Diga. Porque ¿Tiene a mano usted algo? Tengo a mano algo, porque le cuento que serán 200 los museos que van a participar. Y 200 museos y espacios culturales que van desde Mataderos, como uh-huh. bien decía Celia recién, a Puerto Madero y desde Núñez a Pompeya. Uh-huh. Y además, para que usted pueda circular por todos los museos que desea recorrer desde las 20 hasta las 3 de la mañana, lo puede hacer desde la bici, uh-huh. que se descarga... la puedo usar durante 2 horas a la bici. Sí. La bici... se descarga, pero porque hay que cargarle nada. No, vas y... No, perdón. Va y busca su bici en los puestos. Sí, hay que hacer el trámite previo igual, ¿no? Sí, seguramente. Bien. Creo que hay que presentar unas boletas, algo a su nombre y creo que... En el próximo tema lo buscamos y le decimos bien cómo se... Yo quiero saber cómo conseguir una bicicleta. También van a estar liberados los peajes durante esos horarios para que la gente pueda... asistir. Bien. Va a haber pase libre en los colectivos. Tiene que ingresar en www.lanochedelosmuseos.gov.ar y bajarse el pase uh-huh. para poder presentarlo a la línea de los colectivos. Igual no son todas, son algunas. Como, por ejemplo, bueno, la 1, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Bueno, así. Bien. Usted ingresa ahí después. ¿Tenemos página? Sí, www.lanochedelosmuseos.gov.ar. Bien, próxima semana vamos a seguir hablando porque tenemos más notas acerca de la Noche de los Museos, todo eso y mucho más en La Ciudad con Voz, con Z. No, no se confunda, es con Z. Vamos a patinar, a caminar, a acariciar, a charlar, a admirar. Vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Aquí estamos para comentarle un poco de la actividad de música clásica, ópera, lo que se va a presentar el próximo 22 de octubre uh-huh. en la Iglesia Jesús Misericordioso, zona de Villa Urquiza. ¿Sábado que viene? Sábado 22, el próximo. Seré curioso, ¿a qué hora? 20 horas. Ah, el horario del programa. Justo. A vivir a hacer la competencia. Bueno, le decimos sentate acá y no saca la gente. Bueno. Puede por un oído escuchar el evento, por otro tener auricular, escuchar la ¿Usted radio. ¿Usted va a cantar acá? Sí. ¿No le molesta si yo estoy con un auricular mientras la escucho? Y me estaría molestando, pero bueno, le puedo mandar una grabación del concierto después. Bueno, igual cuénteme, no se enoje. Venga, venga. Es que soy así, soy pasional. La dirección es Pedro Ignacio Rivera, 4591. Repito, Iglesia Jesús Misericordioso. Se va a estar haciendo Gloria de Vivaldi, con dirección de Edgar Ferrer. Esto se hace con la orquesta y coro del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Estaremos como solistas la que habla, ¿no? Sí, mezzosoprano. Mezzosoprano Luz Matas. Luz Matas. Y de soprano Mercedes García Blesa. Esto se va a repetir nuevamente, igual luego lo recordaremos la semana próxima. Esto mismo, Gloria de Vivaldi, se repite el 28 de octubre en la Usina del Arte. Muy bien, pero sábado que viene... Sábado que viene, 22 de octubre, 20 horas, en Pedro Ignacio de Rivera, 4591, Iglesia Jesús Misericordioso, Villa Urquiza. Cumplí tu sueño. Estudia locución. Curso acelerado. 3 y 6 meses. Ingreso al ICER. Informativo. Lectura. Documental. Locución comercial. Interpretación. Conducción y producción para radio. Castellano neutro. Respiración. Proyección y colocación de la voz. Coaching vocal. Por docentes del ICER. Comunicate al 15-6710-0182. Y empezá a vivir tu sueño. Y en el marco de los recitales ofrecidos gratuitamente por la Usina del Arte, este domingo a las 20 horas se viene... Doble Dosis, Roman y Living Soul Project, sonidos de funk y soul, instrumental y cantado. Living Soul Project, una banda que está desde 2011, explora la música funk y soul de todos los tiempos con arreglos originales de vientos, rítmicos y vocales. Y los escuchamos en La Ciudad con Voz. Mañana, 20 horas en la Usina del Arte. I let my love, I have to give. I let my love dance. A parrillar, a terracear, a mirar, a abrazar, a ovacionar. Vamos a saltar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBEA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos en La Ciudad con Vos y acordate que nos podés llamar al 4642-5533 o al 4642-5315 y nos podés escuchar también por www.am690.com.ar. Convocatoria de Fomento es una iniciativa del Instituto Nacional de la Música. Se abre el 17 de octubre y atentos todos los músicos. Argentinos y extranjeros, si mal no me equivoco, fíjense bien, pero también extranjeros entran. Es una muy buena oportunidad que se lanza para todos los músicos que residan en el territorio nacional. Es una convocatoria de Fomento que otorgará subsidios y vales de producción a 1.362 agrupaciones o solistas de todo el país. O sea, hablamos de músicos de todos los géneros y formaciones de todos los tipos, desde solistas hasta bandas. Estas herramientas de Fomento se pueden utilizar para realizar producciones discográficas, audiovisuales, música en vivo o difusión. Pueden participar los músicos nacionales registrados. Esto es muy importante. Hay que entrar a www.inamu, Instituto Nacional de la Música, .gov/.ar. www.inamu.gov.ar. Allí entran a la parte de registro. Esto es importante. Primero se registran, les van a pedir los datos como profesionales, más que nada. y luego sí, desde el 17 de octubre, igual de todas maneras cuando se registran, yo lo hice la semana pasada, inmediatamente les mandan el aviso y les empiezan a mandar los datos de este concurso, esta convocatoria que se está abriendo, que desde el 17 de octubre uno se puede anotar. En caso de estar registrado, es importante también de que los datos estén actualizados y las modificaciones se realizan a través de panel de músico nacional registrado, que está todo dentro de la misma página. Ustedes entren a la página del INAMU y está todo bien claro. Hay un flyer grande que dice convocatoria de fomento 2016. Abarca diferentes ramas, pero bueno, lo pueden leer detalladamente allí. Hay vales de producción regionales, subsidios regionales y subsidios nacionales. Todo esto para grabar discos, para hacer promoción de los shows y también para diferentes presentaciones. No sé realmente si es mucha plata, usted fíjese, usted lo va a considerar, están los valores en la página, pero como decíamos, siempre es agradecido el espacio dedicado a los artistas. Convocatoria de fomento 2016, 17 de octubre, usted se fija en la página del INAMU. Animate a cantar. Clases particulares, a domicilio en Capital Federal y Zona Oeste. Aprende con una cantante del Teatro Colón. Técnica vocal, relajación, respiración, colocación de la voz. Todos los estilos, ópera, pop, folclore, tango. Comunicate al 15-32-44-98-44. Es tu momento de cantar. Después de la doble fecha de las eliminatorias de Rusia 2018, donde la selección argentina empató 2-2 y perdió 1-0 con Paraguay, se retomó el fútbol de primera. Ayer comenzó la fecha número 6, donde Defensa y Justicia ganó 1-0 ante Banfield, y de esta forma Defensa y Justicia consiguió su primer triunfo en el torneo. Anoche también se jugó en Córdoba, Belgrano y Aldo Civi. El encuentro finalizó 0-0. Hoy continuó con Vélez y Colón, donde Vélez ganó 1-0 con técnico que debutó Omar De Felipe. A las 6 de la tarde, Huracán perdió 1-0 con Temperley. 1-2 con Temperley. Atlético Rafaela ganó 3-2 al Racing del operador, por eso tenía una cara bastante larga cuando hoy llegamos. Pobrecito que casi me deja fuera de la radio. El puntero, Estudiantes, le ganó 3-2 a Rosario Central. A las 18:15, San Martín de San Juan perdió 1-3 con Talleres y ahora está jugando Independiente, que pierde 1-0. ¿Qué es un hombre sin un sueño? Nada. Un hombre sin un sueño, lo sumo, es un ciudadano. Y es grande la diferencia entre un hombre y un ciudadano. Ciudadano es... Agenda musical para esta semana, la Camerata Bariloche gratis en Parque Centenario. Mañana domingo 16 de octubre a las 16 horas, el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, esto sería Ángel Gallardo y Leopoldo Marechal, será el escenario del primer encuentro del ciclo Camerata Bariloche en tu barrio. Con la dirección musical de Freddy Varela Montero, la Camerata interpretará fragmentos de obras de Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky y nuestro querido Astor Piazzolla. Usina del Arte ofrece recitales para toda la familia, como bien lo decía nuestro compañero recién, que hay mucha actividad en la Usina del Arte. Uh-huh. Esto es del... Nos llevamos fuera del aire igual, ¿eh? Viernes 14... Fuera del aire, sí, bueno, pero la gente está presente en todo momento. Esto comenzó ayer, viernes 14, y es hasta mañana domingo 16. Se presentarán Tomás Gubich, David Lamaitre, Miguel Cantilo y Al Tum Tum. Las entradas gratuitas se entregan hasta 2 por persona desde 2 horas antes de cada función. La dirección de la Usina del Arte, de paso para todos los eventos que hemos pasado en el programa de hoy, es Agustín Cafarena 1, esquina Pedro de Mendoza, La Boca. Solo paso 3 cositas que van a ver mañana, domingo 16, 11:30 de la mañana, en la sala de cámara, concierto de arpa, María Luisa Rayán, música de cámara, 12 horas, auditorio, coro Trilce, recital de prosa, poesía y música dedicado a Miguel de Cervantes y William Shakespeare. La ciudad con vos. La ciudad con vos. La ciudad con vos. Y aquí estamos 9 de la noche. Y esta cortina significa que nos vamos, señores. Estos últimos 5 minutos yo creo que valieron el programa, perdónenme. Estábamos. Era como una rotación de volei. Los abdominales que no hice en toda la semana. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué no? ¿En qué necesidad? ¿Por qué me haces esto? Claro, no diga eso. No. La gente no sabe a qué estamos refiriendo. Respiramos profundo. Un día lo vamos a contar. Es sobre una chica que tiene su mismo nombre. Su mismo nombre. Pero sobre una Pamela que no es usted. Ah, bueno. No hable. Si nos estás escuchando, le mandamos un saludito. ¿Por qué me haces esto? Sí. Nada, déjela, ya ha quedado. Un día se lo vamos a contar. Bueno. Es una historia muy triste. No, es muy feliz. Es muy feliz. Para quien lo escucha de afuera es buenísima la historia. Bueno, este programa se llama Gócenlo Anaúl, que está bueno. Para que sea el locutor, si no. Claro. ¿Usted ha logrado su cometido a lo largo de este programa? Lo he logrado, sí. ¿No se abstrajo con el celular? No. ¿Usted me vio distraída? No. No, yo la veía, al contrario, la vi lejos del celular cuando tenía que decirlo. Bueno, todo bueno, no se puede. Bien, hoy ha conseguido algo. Matas, ¿usted ha conseguido estar acá durante todo y el programa? Yo creo que un gran porcentaje estuve acá. Creo que no me quedó opción. Bueno, estoy un poquito trabada. La veo feliz, ¿eh? Estoy muy feliz, muy feliz. Se nota que es sábado, por eso. Vuelva el sábado que viene. Bueno, voy a respirar profundo. No sabemos cómo va a ser. Voy a estar cantando Vivaldi, pero mágicamente usted va a estar acá. Bueno. No sabemos cómo. La llamamos por teléfono. Hacemos una llamada, ¿sí? Una llamada perdida. Sí. Recital en vivo. La sacamos por teléfono. Sí. ¿La puede visitar la gente en algún lado? Sí, puede visitarme en la fanpage Luz Matas, con una sola T, S, mezzo soprano con doble Z. Y ahí Luz no como la incandescente, Luz con Z. Luz con Z como la ciudad con voz. Como la ciudad con voz, Luz. Luz. ¿Usted la puede visitar? ¿Usted tiene fanpage? No, yo no tengo fanpage. ¿Por qué no tiene fanpage usted? ¿Por qué no? Hágase. Bueno, me voy a hacer una. Dele. Sí. Bueno, yo me voy. Próximo sábado, 8 de la noche, vamos a volver. Vamos a estar nuevamente con Julio Pardo en la operación El Hombre con las Manos Más Suaves de toda la radio. Y estaremos nuevamente todos abrazados haciendo rotación de vóley, abdominales y todo esto que usted no ve, pero que realmente estamos haciendo, porque la radio no es solamente sentarse y hablar, es transpirar la camiseta. De hecho, nuestro operador no nos quiere abrazar cuando terminamos. Claro, estamos muy transpirados. Asquerosos. Pero la gente las escucha con unas hermosas voces como si estuvieran vestidas de gala y no así. No, eso está muy presentable. Hoy me bañé para venir igual. Nada, ¿verdad? Está muy bien. Sí. Hoy le tocaba. Es una tierna. Es una tierna. Esto fue La Ciudad con Vos, gente, por AM690 K24 en radio. La mejor opción del sábado. Muchas gracias. Vaya. Esto fue La Ciudad con Vos. Producción general, Carlos Pampillón. Conducción, Nahum Recalde. Locución, Pamela Moncho Rojas. Por AM690, K24 en radio. Vos en la ciudad. Hasta la próxima.